gasolina. Se enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina. Brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de las escuelas en la bulla. Programa que, en el cual queremos retomar el ciclo que, bueno, por diversos problemas y por el fin de año que se nos vino encima, dejamos de emitir durante un par de semanas, pero queríamos concluir el ciclo de este año con un último programa que de alguna manera nos permitiese hacer un cierre parcial de los diferentes temas que hemos estado tratando en el año. Pero bueno, antes de comenzar a un poco charlar sobre lo que va a ser este programa, le doy la bienvenida a mi compañera Karina, que hoy estamos juntos de nuevo. Buenas Hola, Cari. Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el fin de año? Te veo cansada. Estamos. Sí, cansada, con ganas de ya levantar la copa. está bien. Levantar la copa y empinar el codo. Sí, vamos a levantarla. Bueno, como siempre, les recordamos a quienes nos escuchen, esta vez vía online, porque este programa va a quedar subido a la página de Radio La Bulla, que un poco el objetivo del ciclo de este año de las escuelas en La Bulla fue primero encontrarnos con otras y otras que están preocupados y ocupados por el estado de la educación pública en nuestra provincia, particularmente en nuestra ciudad y fundamentalmente en lo que se refiere al acceso o no que tienen los chicos y las chicas de sectores populares. Y bueno, con este objetivo que nos propusimos allá a mediados de este año, Cari, ¿cuándo empezamos el primer programa, más o menos? Empezamos en junio. En junio, julio. Exactamente. A mediados de este año, después de las vacaciones de invierno, fuimos juntándonos con una serie de compañeros y compañeras que a título individual o en representación de grupos o de organizaciones que están realizando trabajos en territorio, o como trabajadores, o como papás, o como estudiantes, fueron comentándonos diferentes vivencias que tenían en tanto actores del sistema educativo, ya sea desde un lugar o desde otro, que se encontraban preocupados por la situación de la educación pública en la provincia. Así que, bueno, una vez realizado este recorrido y ya estando en el momento en que nos toca concluir la propuesta de este año, la idea de hoy es un poco hacer un repaso por este camino recorrido, tratando de reflexionar, de identificar y de sintetizar los principales hitos con los que nos fuimos encontrando, los principales problemas, las cuestiones interesantes y los desafíos que plantea la situación educativa de nuestra provincia y en particular la de la escuela pública para quienes nos interesa transformar el estado en el que actualmente se encuentra. Así que bueno, Cari, primero, si querés comentarnos un poco, por lo menos sintetizar los diferentes programas que fuimos viendo en este semestre. En realidad, para aquellos que no pudieron escucharlos todos, o les pedimos que los escuchen en principio. Bueno, ¿no? También. Pero este programa por ahí, o esta recapitulación puede servir como base, como para hacer un repaso y también para poder hacer una evaluación de lo que ha sido esto que nos propusimos allá en julio de este año con Gabriel, y en aquella oportunidad también nos acompañaba Ana María Herrera. Un poco mostrar qué es lo que ocurre en San Luis, fundamentalmente en el área que a nosotros nos interesa, que es la educación, y fundamentalmente la educación formal, lo que ocurre en las escuelas. En aquel momento nos proponíamos esto, revisar qué es lo que estaba ocurriendo en San Luis y buscar, como les decía Gabriel, otras voces que no son las que circulan por ahí en los ámbitos donde nosotros nos movemos, donde trabajamos, que por ahí es la universidad, más el ámbito de la educación superior. Tratar de llegar a otros niveles del sistema educativo provincial y ver qué es lo que ocurre. En aquella oportunidad, nuestro primer programa, si bien tuvimos algunas previas en otros programas de la Radio La Bulla, donde hicimos como algunos segmentos donde pudimos participar, Gabriel más que yo, y trabajamos algunas problemáticas, ya cuando iniciamos el trabajo más basado en este programa, Las Escuelas en La Bulla, comenzamos con las escuelas en los márgenes. En el capítulo 1 lo que nos propusimos fue recurrir a aquellas agrupaciones estudiantiles o aquellas organizaciones que estuvieran trabajando con proyectos educativos vinculados a la, al apoyo escolar o a la educación popular en los barrios marginales de San Luis. Y bueno, en aquella oportunidad hicimos como algunas entrevistas a, bueno, a distintas agrupaciones. Y veíamos como trabajando que con los chicos de la agrupación Sur, de Movimiento Sur, de los chicos del Fogón, que están realizando acá trabajo en el barrio Aeroferro y en otros barrios, barrio 9 de Julio, Primero de Mayo. Una, la Luciérnaga. También con la gente de la Luciérnaga, que está realizando prácticas de apoyo escolar en Juana Coslay. Y bueno, en ese programa abordamos un poco esta problemática y veíamos que el primer problema que resaltaba como en todos los entrevistados era la imposibilidad del acceso a los sectores populares o marginales o a los sectores más marginales al sistema educativo. Entonces esa era como una gran problemática. En el programa siguiente fuimos viendo cómo el Estado provincial daba un poco respuesta a esta problemática. El acceso, la deserción, la repitencia, son trabajadas desde el gobierno provincial a partir de propuestas que tienen que ver más con lo personal, lo individual. Y hacíamos en el segundo capítulo de las escuelas de la Bulla, que llamamos las políticas zanahoria, hacíamos mención a todos los programas lanzados por el gobierno, como son las estampillas escolares, las becas Puntana al mérito. Es para los que después quieren estudiar medicina, para que al mérito, lo que tenía que ver con las estampillas y toda esta valoración mercantilista que se hace de por ahí de las propuestas educativas y como formas de incentivar o de motivar individualmente a los alumnos a través de estas propuestas. Esa era como un poco la solución que se presenta ante la problemática que nosotros veíamos en el programa anterior. En este capítulo tuvimos como invitada a Viviana Reta, decana de la Facultad de Humanas y directora de un proyecto de investigación en la Facultad de Humanas que justamente estudia las políticas educativas provinciales y bueno, con una amplia trayectoria y experiencia en este tema pudo darnos su visión acerca de estos planes, ¿no? De estas propuestas que lanza el gobierno. En el capítulo 3 avanzamos más con lo que es el Plan 2030 y el PIE, un poco también entendiéndolos en el marco de estas respuestas a la deserción o a la falta de posibilidad de acceso de los sectores populares a la educación formal. Entonces, en esta oportunidad tuvimos como entrevistados a dos docentes del Plan 2030 y PIE que nos contaron acerca de las problemáticas que sufren como docentes en relación a lo pedagógico, a las dificultades que se presentan a la hora de enseñar, no enseñar, y en relación a las condiciones de trabajo, las condiciones de contratación. Bueno, abordamos como las problemáticas más referidas a los trabajadores en estos planes. En esa oportunidad también nos acompañó un compañero de proyecto de investigación, Oscar Ojeda, que hizo su aporte desde su conocimiento acerca de estas condiciones de trabajo de los docentes. En el capítulo 4 continuamos con el Plan 2030 y el PIE, y esta vez lo hicimos entrevistando a alumnos de los mismos y bueno, entrevistamos alumnos que habían egresado del Plan 2030, que estaban estudiando, que habían iniciado estudios superiores en el Instituto de Formación Docente y otros que estaban cursando el PIE. Y bueno, en estas entrevistas lo que observamos como problemática más recurrente fue la dificultad que se les presenta a los estudiantes para seguir la cursada bajo esta modalidad no semipresencial, con recursos virtuales, donde el docente no se realiza una comunicación fluida, sino que son tutores con los cuales se comunican de modo virtual. Y bueno, esto como que fue la gran problemática que planteaban los estudiantes. Eso fue en relación a toda la gran problemática de la deserción, de la repitencia, como los grandes temas que incluimos en estos primeros 4 capítulos. Luego nos abocamos a ver qué ocurría en otros niveles del sistema educativo provincial, y para eso empezamos desde el nivel inicial y los jardines maternales, donde también encontramos que la problemática recurrente o más común es la falta de acceso básicamente por la falta de salas y sobre todo en los sectores más populares carenciados, la falta de salas de jardín, y ni hablar de las maternales, de los jardines maternales. En esa oportunidad, en el capítulo 5, entrevistamos a 2 compañeras que de la agrupación La Minga, que trabajan en una ludoteca en un barrio de San Luis, y ellas nos contaban cuál era su experiencia con los chicos de ese barrio, con los chicos que no pueden acceder al sistema educativo. Y para ello también entrevistamos a Graciela Yáñez, quien nos aportó su mirada un poco amplia acerca de cuál es la problemática del nivel inicial en San Luis, el surgimiento de la ley de jardines maternales recientemente, en el año 2013. Y bueno, no sé, Gaby, si querés aportar algo en este aspecto, pero seguimos como una idea de que el problema más importante, o por lo menos en este nivel, es la falta de acceso o la falta de posibilidades para que todos los chicos puedan acceder a este nivel. Que eso se vincula directamente con también el, un poco lo analizamos ahí y después lo vamos a tratar de volver sobre el tema, de que la falta de acceso o la no garantía respecto del acceso, en el caso este de los jardines maternales, también se vincula con la emergencia de un fuerte negocio, en lo que tiene que ver con las salas maternales, los jardines, en realidad, que hay últimamente se han masificado acá en la ciudad, por lo menos, probablemente en la provincia sea el mismo caso, desregulados con un estado que no controla ni las condiciones en las que se brinda el servicio educativo y ni las condiciones en las que se trabaja, ¿no? Lo relacionamos con eso. Además, bueno, porque hay todo un abordaje acerca de lo privado, que sería, que bueno, seguramente ya en la evaluación lo vamos a profundizar, sería una cuestión que tenemos pendiente para poder seguir indagando en San Luis, qué ha ocurrido con esto que Gaby está mencionando acerca del negocio, ¿no? Del negocio que surge a partir de la falta de la falta de acceso de todos al sistema educativo público. Y también en el capítulo 6 surge como una gran problemática que atraviesa a todos los niveles, desde nivel inicial y desde maternales seguramente en adelante, que tiene que ver con la educación especial, cómo es abordada la educación especial en la provincia, cuáles son las problemáticas que sufren principalmente los sectores más carenciados acerca del acceso a la educación, a la atención necesaria que requiere personas que tienen discapacidad, algún tipo de discapacidad, y cuál es la mirada que tiene el gobierno, el Estado provincial acerca de esto. Para ello entrevistamos a una profesora en educación especial, Nora Moronta, y ella nos estuvo contando cuál es su actividad como docente integradora, cuál es su trabajo más en el servicio de educación especial en el que se desempeña, y bueno, cuál es su mirada acerca de estas problemáticas. Y por otro lado también entrevistamos a Alicia, la mamá dos jóvenes que tienen problemas, bueno, distintas problemáticas y que han atravesado como distintos sectores en busca de la atención necesaria y, bueno, cómo ha sido negada en algunos casos, en la mayoría, y bueno, y la falta de, en relación a esta problemática, la falta de profesionales, la falta de recursos, todo un abordaje integral de la educación especial que en San Luis es como que ha sido dejada de lado. Entonces, ahí también encontramos. Y cada vez más dejada de lado, por lo que nos contaban, también como un proceso de un cierto vaciamiento y descrédito de la educación especial, ¿no? Así es. Por eso, cuando continuamos en el capítulo 7, profundizando este problema que nos pareció como central, porque atraviesa todos los niveles, y para ello invitamos en realidad entrevistamos, en el capítulo 7 entrevistamos, porque nos dimos cuenta que había un gran problema que estaba también agudizado por el diagnóstico temprano que se hace de algunas patologías, y cómo la infancia hoy es rápidamente patologizada, y hay como una fuerte presencia del negocio también de la medicalización. Entonces, de la mano de la educación especial surge esta otra mirada también que representa un problema no solo para los sectores populares, para todos los sectores, porque esto es como que atraviesa fuertemente la educación tanto pública como privada. Entrevistamos a Norma Sierra, quien nos dio su mirada acerca de esta problemática. Ella, desde como especialista en el tema, pudo justamente aportarnos acerca de cuáles son los riesgos de los diagnósticos tempranos que se realizan a los niños. Y también encontramos, buscamos el testimonio de una mamá, de Yamila, que nos contó cuál había sido, bueno, el recorrido que había realizado con su hijo en las distintas instancias, y bueno, los diagnósticos a los que había sido sometido y demás. Y continuamos en el capítulo 8, para lo cual invitamos a Ana Masi, quien nos dio toda una explicación y una mirada acerca de la educación especial en todos los niveles del sistema educativo, y tratamos de abordar también las condiciones del trabajo docente de los, bueno, justamente de los docentes de educación especial, que también tienen en esta provincia, comparándola con, hicimos dos entrevistas y en comparación con lo que ocurre en otras provincias como en Mendoza, cuáles son las condiciones bajo las que trabajan los docentes que hacen integraciones, por ejemplo. Fue muy significativo ver cómo hay tanta diferencia entre una provincia y otra acerca de cómo se aborda, sobre todo en la contratación, en el seguimiento, en el trabajo del docente en una provincia y en otra. En el capítulo 9, lo que hicimos fue ya meternos con las condiciones de trabajo de los docentes de todos los sectores. Y para eso entrevistamos a una docente de Lucio Lucero, Amanda Arce, quien nos comentó acerca de cómo vivían estas problemáticas en esta escuela, que particularmente este año ha vivido todo un conflicto muy duro y una etapa como muy de lucha, muy ardua, y bueno, un poco nos comentaba cuáles eran las condiciones en las que tenían que trabajar, cuáles eran las condiciones que hacen también a las cuestiones edilicias, a las cuestiones en las que los estudiantes también se ven involucrados directamente. Y también tuvimos la presencia de Clotilde de Pau, quien desde su mirada acerca de las condiciones de trabajo docente nos aportó como otros componentes que nos permitieron entender qué es esto del trabajo docente, diferenciándolo de por ahí cuestiones que vienen siendo tradicionalmente ligando la tarea del docente a cuestiones de apostolado, de vocación, y que por ahí no dejan ver cuál es la tarea como un trabajo realmente y no como un sacerdocio. En el capítulo 10 seguimos con esta problemática y la vinculamos con los gremios docentes. Entonces, para ello invitamos a una alumna de la universidad, de la carrera de Ciencias de la Educación, quien nos contó acerca de su participación en un proyecto de investigación en el que abordan la problemática de los gremios en San Luis. Los gremios en San Luis que desde el 2004 en adelante se han multiplicado y se han fragmentado y han vivido como una, como que se ha vivido una situación bastante particular en relación a la organización de los trabajadores de la educación en los gremios, ¿no? Bueno, nos contó un poco Victoria acerca de cómo se fueron creando, fragmentando, traicionando y vulnerando y en realidad cuál es la situación actual de los gremios. Ligado a esto, también abordamos la cuestión de las condiciones de trabajo docente con dos invitadas que nos permitieron una mirada muy interesante acerca de, por un lado, su trabajo docente en sectores urbano marginales, donde nos contaban cuál era la realidad cotidiana de intensificación, de precarización, y por otro lado el análisis que ellas habían hecho en su trabajo de tesis final para la licenciatura en Ciencias de la Educación, donde justamente este había sido el objeto de estudio, las condiciones del trabajo docente. Y bueno, fue muy interesante poder escuchar cómo ellas después hacían la evaluación en sus propias prácticas de esto que antes habían investigado. Y en el último capítulo, el capítulo 12, nos propusimos hacer como un repaso general de lo que ha sido, de lo que fue el conflicto del 2004, lo que llamamos puntanazo. Y para eso invitamos a Tato Iglesias y a Cristian Funes, quienes nos brindaron como una explicación bastante amplia y profunda de lo que fue ese conflicto en San Luis. Bueno, y con eso ya estuvimos como culminando los capítulos que nos habíamos propuesto para este ciclo, digamos, esta novela que empezó en julio. Y bueno, que hoy estamos cerrando, y que hoy estaríamos cerrando por y lo abriendo menos, exactamente, cerrando y abriendo, por lo menos cerrando una parte el ciclo de este año y ya proyectando a ver cómo seguimos el año entrante, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical como para airearnos un poco y volvemos tratando de hacer una síntesis de las principales problemáticas que pudimos ver en este recorrido de las escuelas en la bulla de este año. Una sola cosita más, no me corte, operador. Recuerdo a quienes nos escuchen que para comunicarse con nuestro programa, me olvidé de decirlo al inicio, pueden hacerlo a través del Facebook de la radio, que es Radio La Bulla, Radio La Bulla en Facebook. Si no, también pueden venirse, acercarse acá por Casita Cultural, estaba dando mi dirección personal en vez de la dirección de la radio. No, la dirección de Casita Cultural es Granaderos Puntanos 1377. Y si no, pueden comunicarse a través de llamándonos o a través de WhatsApp al teléfono 573906. Bueno, vamos a la pausa musical y volvemos con la evaluación de lo que ha sido este ciclo de las escuelas en la bulla. Río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderás mis Escuchábamos la hermosa canción Cosechero, en la voz de la aún más hermosa Charo, del dúo Tonolec. Qué linda que es la Charo. Una vez la vi en San Juan, enorme, morocha, pelo largo, con qué linda. Aparte Tonolec me encanta, Tonolec me encanta, son muy buenos. Bueno, más allá de esta reflexión musical, sí, que lo hizo revivir momentos de enamoramiento, momentos escuchando bueno, Charo en una plaza, canción. En una plaza en San Juan. Bueno, a ver, en el bloque anterior, Karina nos traía a la memoria los diferentes capítulos que fuimos viendo este año en las escuelas en La Bulla. Y bueno, ¿no? La idea es hacer como una evaluación personal, digo, de lo que nosotros hemos podido vivir en este ciclo, y tratar de hacer como una síntesis de a ver qué panorama podemos reconstruir del sistema educativo y de la escuela pública en San Luis y su relación con los sectores populares a partir de estos sucesivos encuentros que hemos tenido con un montón de gente que nos ha ido contando sus prácticas, sus preocupaciones y sus diagnósticos respecto de la educación pública aquí en la provincia. A ver, desde lo personal, en primer lugar, yo podría decir que pasar por estos programas me ha significado un gran aprendizaje, porque uno ha podido acceder a una serie de cuestiones que seguramente existe como información, pero también existe como información muchas veces fragmentada, restringida a ciertos círculos, o como... Entonces, de alguna manera, el tener la posibilidad esta de escuchar y charlarlo de manera más o menos sistemática, a uno le permite ir hilando, ¿no?, y atando cabos de una serie de cosas que, de fragmentos así de información y de diagnósticos que aparecen, pero que aparecen justamente como fragmentos, como piezas de un rompecabezas desarmado. Y el recorrido en las escuelas de La Bulla nos ha ido permitiendo o al menos nos ha, no sé si la totalidad de este rompecabezas, pero sí hilar una serie de partes. Sí, a mí no sé si podemos ir haciendo como una charlita, lo hacemos más fluido. Justamente lo que estás diciendo, Gaby, me hace pensar cuántas personas tienen una visión muy interesante y cuántas que no habremos entrevistado y que está bueno escuchar, ¿no? Porque muchas veces, bueno, esto que vos decís, la información posiblemente está, pero poder escuchar las voces de aquellos que sufren algunas problemáticas directamente, o aquellos que las estudian durante años y tienen una lectura, una mirada muy amplia de lo que está ocurriendo, y pueden observar que por ahí las respuestas que se dan desde los organismos de poder no son las adecuadas o las que tendrían que por ahí brindarse para que la educación esté mejor, para que todos los sectores puedan acceder. Entonces, poder ver eso es como que con distintas voces que fuimos eligiendo o pensando desde nuestro conocimiento, ¿no?, de la nos abre muchísimo más el panorama acerca de otras problemáticas y de cómo cada uno la... Me pareció muy interesante escuchar a las Alicia, Yamila, a estas mamás que nos contaban cuáles eran sus vivencias acerca de todo el transcurso por distintas instituciones, y cómo desde otro lugar, como más especializado, bueno, se puede ver con claridad cuál es el problema, dónde se podrían ir a buscar algunas respuestas, algunas posibles soluciones. Uh-huh. Y bueno, y eso como que no ocurre. Sí, la verdad que muy enriquecedor, justamente, no solamente porque emergen los problemas, sino también porque uno los ve desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista del estudiante, desde el punto de vista del papá, uh-huh, de la mamá, desde el punto de vista del trabajador, de la trabajadora en educación. Quizá hubiese sido interesante, y capaz que sea una deuda también o una cosa pendiente para el año que viene, también tener el punto de vista de los gestores, ¿no? De los gestores, que me parece que también podría ser un punto de vista interesante para seguir armando este rompecabezas. Yo, como primera conclusión que saco, a ver, analizándolo desde, desde el punto de vista de uno, desde el posicionamiento político, ideológico y político pedagógico que uno tiene, es que, digamos, los diferentes programas y las diferentes personas que han ido charlando con nosotros nos han dado cuenta, en principio, de que claramente en San Luis hay el derecho a la educación se encuentra vulnerado por donde se lo mire, ¿no? Eso como un primer lugar, ¿no? Es decir, y sobre todo se encuentra vulnerado para aquellos sectores sociales quienes más lo necesitan, ¿no? Es decir, esos sectores sociales donde la educación, que si bien, como sabemos, no tiene capacidad por sí misma de transformar la realidad social, sí puede brindar algún tipo de herramienta que le permita a los chicos y a los chicos, a esas familias, defenderse desde otro lugar, apropiarse de algún tipo de saber, de alguna herramienta que facilite su inserción, genera algún tipo de esperanza de ascenso social, de organización. Es ahí donde más se necesita la educación, es donde uno lo ve más vulnerado al derecho. Atando cabos, hace poco escuchaba un programa que habían hecho unos chicos que les recomiendo que lo busquen, está en YouTube, lo han subido unos chicos de la universidad, que estaban haciendo un programa y habían hecho un micro sobre la escuela secundaria que en la provincia, y entrevistaban a una representante del ministerio, donde decía que esta representante del ministerio que el nivel de deserción escolar, sobre todo en el nivel secundario que en la provincia, en el último año había tenido un descenso, digamos, que era correlativo al descenso que había tenido a nivel nacional a partir de que se sanciona la obligatoriedad al nivel secundario y al compás de que se pone en juego la ley de educación nacional, las políticas como la asignación universal y otra serie de planes focalizados. Pero a mí lo que me parecía interesante de ese discurso es que uno puede decir, bueno, se bajan los niveles de deserción o de repitencia o lo que sea, pero al mismo tiempo uno, cuando ve otros números o ve la realidad de los testimonios, lo que concluye es que los sujetos que más afectados están por estos problemas están ubicados como en un sector social, claramente, ¿no? Son los chicos y las chicas de los sectores populares, de los sectores vulnerados socialmente, quienes sufren con mayor frecuencia este tipo de problema. Y decía yo, en lo personal, que me parecía que la síntesis es el derecho vulnerado, y que el derecho vulnerado yo al menos lo veo desde dos lugares, como una moneda que tuviese dos caras. Por un lado, la precarización de las condiciones en las que se aprende, es decir, porque nosotros hemos visto ciertas condiciones de las escuelas, digamos, cierta dificultad de acceso, que lo pudimos ver en los diferentes niveles, por ejemplo en el caso del nivel inicial, chicos y chicas que no pueden acceder y que desde ese lugar ya están corren con desventaja para todo lo que viene después, porque cuando son más pequeños justamente es donde es más importante la educación para poder desarrollar todo lo que viene después, para cimentar, para tirar algún tipo de base. Y por el otro lado, correlativo con esto, la precarización de las condiciones en las que enseña, que es como decir la precarización laboral. Es decir, la precarización en las condiciones de aprendizaje no se puede entender si no se entiende también la precarización de las condiciones en las que se enseña, ¿no? Y ante esa situación, justamente, lo que también se puede ver es un gobierno que implementa un conjunto de políticas que tienen por objeto remediar este tipo de cuestiones, no apuntando a lo estructural, sino apuntando a cuestiones de índole más individual, como veíamos en la política zanahoria, ¿no? Apostamos a incentivos para el mérito, como si el problema fuera de los chicos, como si fuera el problema de que no estudian lo suficiente y no de que las condiciones no están dadas, o por el otro lado con las políticas focalizadas, ¿no? Claro, ahí habría que ver, entonces me parece interesante esto que vos estabas diciendo, de poder recurrir a las voces de los gestores. ¿Quiénes son los que orientan o los que asesoran a los ministerios y en general para tomar ciertas medidas que se presentan como las soluciones a los problemas? O sea, los problemas están muchas veces muy ocultos. Por ejemplo, esta es la época de inscribir a los chicos a las escuelas. Las escuelas no dan a conocer las listas de espera, las escuelas no dan a conocer que no tienen vacantes, hacen todo simbólicamente la ficción de la inscripción, los padres hacen colas eternas y todos saben que no hay vacante, pero eso no está dicho oficialmente, porque bueno, de alguna manera son formas de cubrir los datos acerca de la cantidad de, de vacancias que no hay, o sea. Uh-huh. Y por un lado, entonces, pensar quiénes son los que asesoran a la hora de tomar decisiones acerca, por ejemplo, de ofrecer un plan que permita, o sea, quiénes son los que dicen que esta es la manera de mejorar las condiciones de estudio, claro, de trabajo y también y hemos demás. Visto que la racionalidad de fondo de las políticas, me parece a mí, ¿no? Y un poco lo hemos charlado en algunos de los programas, que la racionalidad de fondo de apostar por política focalizada o el incentivo del mérito individual es una racionalidad del punto de vista económica. Es decir, evidentemente se gasta, iba, ¿no? Se gasta más, se gasta menos, sí, menos en una política focalizada o en dar en pagar unas estampillas que si se apostara por una política más de universalización que implicaría apertura de escuelas, implicaría claro, mejora por de ejemplo, abrir las escuelas de adultos con lo que implica una escuela en condiciones óptimas, ¿no? Y con personal para números, para grupos más reducidos de trabajo y demás, sería muchísimo más costoso que lo que supone los planes, aún con las becas que se otorgan, claro, a los estudiantes. Sin desconocer también, que es otra cosa que hemos visto, lo positivo de estos planes en tanto implican la oportunidad de que mucha gente termine, concluye una escolaridad que no pudo en su momento, que también habría que preguntarse por qué no pudo y que tiene que ver con esa precarización general. Claro, pero ahí volvemos al tema de que ellos mismos, los actores, aunque ellos reconocen la posibilidad que se les brinda con estos planes, también advierten la dificultad, o sea, la falacia que implica estudiar de esta manera, o sea, no resulta de o sea, simplemente es obtener el título. Uh-huh. que me va, que en teoría me va a abrir otras puertas o en teoría me va a permitir ascender socialmente, que bueno, eso también habría que discutirlo y ver si realmente es así, pero que en de fondo no está permitiéndoles lograr aprendizajes genuinos, que se formen sujetos que puedan pensar críticamente, que puedan organizarse, que puedan realmente luchar en contra de estas adversidades que advertíamos. Uh-huh. Al comienzo, ¿no? Por ahí esa es la gran falencia o problema de estos planes, ¿no? Claro, de fondo, me parece, yo personalmente creo que hay como que verle como las dos cuestiones, ¿no? Porque inclusive, no sé, a mí me hizo pensar mucho el reconocer las voces de esas personas que manifiestan que les gusta y que reconocen la oportunidad de estar ahí. Que yo inclusive tenía la sensación, no sé si la tuve vos cuando charlaste, si la tuviste vos, Cari, cuando charlábamos con alguno de los chicos y las chicas que asisten al 2030 o asistieron al 2030, o al pie, digo, uno cuando uno es, lo puede analizar quizá en términos de lo que la escolaridad les podría suponer a futuro como apertura de algunos lugares de acceso, pero en realidad, digo, más allá de eso, también sentía como una gratificación de sentirse estoy terminando. Uh-huh. Digo, más allá de todo lo otro, sí, que también es como también por la carga moral que tiene el no haber terminado, sí, o el no haber tenido, y en ese sentido me parece que está, en ese sentido sí, y incluso bueno, por ahí mi visión de las entrevistas que hice están más ligadas a los que decidieron después de esto seguir estudiando, claro, y los problemas ven, que les supuso, sí, entonces ellos se ven, están como agradecidos y enojados, ambas cosas, agradecidos por haberlo podido hacer, pero enojados también por la dificultad que se les presenta a la hora de estudiar, de preparar los exámenes, claro. O sea, en ese sentido es como que bueno, surge esta visión más negativa de lo, claro, que son los, claro, planes. Como las dos caras de la moneda, ¿no? Y bueno, decíamos recién, o por lo menos decía, la cuestión está del derecho, ¿no? El derecho vulnerado, y que tiene que ver con la precariedad en las condiciones de aprender y también con la precariedad en las condiciones de enseñar y de trabajar enseñando. Que, digamos, yo me quedo como un interrogante y que es algo que hay que seguir pensando y es el que intentamos responder esta última parte del año y no pudimos, ¿no? Esta contradicción que entre la vulneración de este derecho y también la emergencia de un fuerte negocio educativo en la provincia, ¿no? Porque por lo menos en algunos sectores y en algunos niveles, como en el caso de las guarderías y de los jardines maternales, claramente se puede ver que la no oferta de lugares públicos, que hay muy pocos, no me acuerdo si habíamos dicho 7, 9 lugares acá en la ciudad, tenía que ver con la apertura de un negocio importante respecto de eso, ¿no? un negocio que está desregulado y un negocio donde también supone como una precariedad en las condiciones sí. educativas. Y como todo negocio que su finalidad es el lucro y por ahí obtener ganancias y no tanto uh-huh. la tarea pedagógica, que pensándolo en los jardines maternales y en aquellos que no son oficiales, que han surgido prontamente, digamos, con toda esta gran demanda de escuelas que hay, como al no estar oficializado, al no recibir subsidios de los gobiernos, cómo se intensifica más el trabajo de los docentes, no son docentes que están bien pagos, que están en condiciones bastante desfavorables, que hay muchos no tienen los títulos que los habiliten para trabajar. Bueno, hay como uh-huh. toda una realidad claro. bastante... Claro, pero me parece a mí que ese es un punto también interesante para seguir pensando, para seguir indagando, la contradicción entre derecho y negocio, ¿no? Entre, uh-huh. entre vulneración de derecho, incremento del negocio educativo, que también quizá aparte de ahí que se vio claramente en el jardín maternal, uno también lo puede visualizar algo en el problema de la educación especial, ¿no? Y las condiciones en las que tienen que trabajar los maestros auxiliares, los que van acompañando a los chicos que hacen un proceso de reinserción en las escuelas, que también ahí un poco estuvimos viendo cómo está desregulado el tema y la cuestión de las obras sociales y cómo entra en juego todo ese aspecto, ¿no? Y una última cuestión que por lo menos a mí me interesaría destacar es cómo todo esto se complejiza, y ya yendo en los últimos programas que vos mencionaste, cuando los propios involucrados, los propios actores principales perjudicados de esta situación se encuentran imposibilitados de darse a sí mismas las herramientas organizativas, las herramientas políticas para generar algún tipo de proceso de cambio respecto de esto, ¿no? Respecto de los problemas que nos afectan. Y lo vimos particularmente en el caso de los docentes, ¿no? Es decir, vemos esta precarización laboral que sufren, las precarizaciones, sobre todo inclusive los docentes, intensificación, que sean los docentes que enseñan en sectores populares, y al mismo tiempo lo paradójico de que las únicas herramientas, no sé si las únicas, habría que ver si son las únicas, pero por lo menos las herramientas tradicionales que los docentes, en tanto trabajadores, se dan a sí mismos para generar algún tipo de acción transformadora de sus condiciones laborales, se encuentran sumamente fragmentadas, sumamente desprestigiadas, con una crisis de representatividad terrible, en el sentido de que el colectivo docente no se siente representado en sus herramientas gremiales, lo cual supone, digamos, una situación muy compleja, ¿no? Y uno lo podría relacionar con la reciente campaña electoral que se desarrolló acá en la provincia, una campaña electoral donde el tema educativo, hasta donde yo me enteré, brilló por su ausencia, ¿no? Porque pareciera que no existieran problemas en ese sentido acá. No, de paso, lo que ocurrió en momentos previos a las elecciones fueron con el candidato electo Alberto Rodríguez A, reuniones de los directivos de las mayorías de las escuelas, en las escuelas, sin que el candidato en ese momento estuviera ocupando ningún cargo público. Entonces se reunía con los directores, había como toda una expectativa por parte de los directores y toda una bajada. No, y sin una política, ¿no? Yo digo, no sé si ha habido, bueno, me parece que Alberto en general no manifestó ninguna política, no, como ahora propuesta de campaña. Su gran lema es la puntanidad, o sea, que es lo que sigue retomando. Sí, nada. Y que, claro, que tiene nada que ver con carteles, cuestiones que el otro día careteo de... El otro día escuchaba una entrevista que le hacían a Alberto Rodríguez A, digo, en realidad tiene que ver con otra cosa, no educativa, pero que sí me parece que se puede relacionar con la carencia de políticas educativas. Le preguntaban por el problema de la inseguridad que hay en la ciudad y él hablaba de la policía, le preguntaban por la policía y él lo que atinaba a decir como plan de política pública, que un buen policía tiene que ser un buen padre de familia. Y a eso se reducía su diagnóstico y su propuesta para la inseguridad, si existiese, o el diagnóstico, bueno, de la fuerza de seguridad. Mira, esto que, digo, que ¿cómo decís? Es, si ese es el tipo de nivel de propuesta, de complejidad con la que aborda ese problema... En educación, digamos, ni siquiera dijo eso. Claro. Entonces digo, es una situación compleja en ese sentido. Por un lado eso, ¿no? Que es lo que estás que es realmente peligroso, terrible, que es lo que se nos avecina. Y por otro lado, que a mí, esto un poco como evaluación, propuesta en general, así, una cosa media mixta, pensar que a lo largo de estos programas nos encontramos con muchos docentes, estudiantes, que no quisieron dar a conocer sus nombres a la hora de entrevistarlos, que no quisieron que luego se pasaran las entrevistas por temor. Y todo esto que nosotros acá denunciamos tiene que ver con la realidad que estamos viviendo en la provincia. Y si los protagonistas o aquellos que están insertos en las escuelas les cuesta poder decirlo, denunciarlo, a hacerlo público, estamos en, o sea, digo, nos estamos enfrentando con una tarea bastante larga y difícil, que es la de poder seguir sacando a la luz estas problemáticas, que era un poco el objetivo que nos propusimos, y que esto sirva como también como elemento para que muchos otros puedan animarse o conocer qué es lo que les pasa a otros sectores, para ir viendo que por ahí los problemas que tenemos en nuestro sector no son solo nuestros, sino que hay otros que están sufriendo problemáticas similares, y poder ir abriendo y articulando con otros que posibles acciones. Digo, esto de poder darlo a conocer ya es una manera, pero bueno, que nos encontremos con una dificultad tan grande, con un miedo tan grande por lo que han sido, lo que representa el gobierno de los Rodríguez a lo largo de los años, bueno, es como un doble desafío, ¿no? Uh-huh. Poder invitar a contarlo, a exteriorizarlo, para después pensar cómo actuar juntos, claro, ¿no? Claro. Si te parece, Cari, vamos a una pequeña pausa musical y volvemos ya con el cierre del programa y un poco charlando de lo que nos interesaría hacer el año que viene. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical en este último programa del ciclo 2015 de Las Escuelas en la Bulla. Le dio a la copla un cantar. llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, cantando esta zampa repiqueteadita. Escuchamos al dúo Soplanacu, como diría Soplanuca, así como dice Capusotto, con Agitando Pañuelos. Bueno, ¿qué vamos a hacer el año que viene, Cari? No sé. Yo decía seguir. Bueno, me parece que quedaron muchos temas pendientes, muchos temas que nos hubiera interesado, que nos hubiera gustado mucho abordar, como fue lo de lo privado, qué ocurre con el sector privado, principalmente también el privado oficial, ¿no? Aquel que es subsidiado por el Estado, que tiene una... El privado en blanco y el privado en negro. Ajá. Y incluso habiendo escuelas que son oficiales, que bueno, que es todo un tema. Sí. Entonces sí. Eso por ahí nos hubiera interesado indagar y profundizar un poco más, y quedó trunco, y así como ese, muchos temas. Creo que, bueno, lo que decía recién, que hace falta dar a conocer, que hace falta encontrar estos espacios para poder escuchar otras voces, otras explicaciones, y de esa manera por ahí irá animándonos a pensar más críticamente los problemas que nos, que nos acontecen, y pensar soluciones, pero bueno, las soluciones o las formas de abordarlas, yo considero que son grupales y que tienen que ser necesariamente organizándonos como clases trabajadoras. Y bueno, desde ese lugar la propuesta tiene que ver con seguir difundiendo o buscando los medios de articular con otros, de encontrarnos con otros, no quedarnos solitos con nuestros... Sí, a mí la sensación que me da respecto del año que viene, y ya veremos cómo se avecina el año que viene, que en principio uno podía decir que a la luz de los últimos resultados electorales va a ser un año en general complejo, probablemente no al inicio, pero seguramente a medida que se desarrolle el año y a medida que se desarrolle el gobierno... un gobierno sin contradicciones neoliberal, que probablemente se articule directamente con las políticas más neoliberales que se han desarrollado aquí en la provincia, ¿no? Creo que la primera vez en la historia que va a existir un gobierno que interpreta de manera clara las clases dominantes de nuestro país, ¿no? Sin ningún tipo de contradicción. Podríamos decir un gobierno de las clases dominantes con conciencia de ser clases dominantes, que yo creo que va a tener como una fuerte repercusión en educación, ¿no? Y el desafío que nos queda, desde mi punto de vista, y ojalá podamos asumirlo, y ojalá este programa sirva como un espacio que empiece a enredar, digo, este programa, la casita como organización y otros espacios que andan dando vuelta acá en la provincia, sirva para juntarnos y enredar, para generar algún tipo de visibilización, como decís vos, de los problemas. Pero a mí me parece también que la visibilización es una parte, ¿no? Pero también a mí me parece que hay que tratar de construir una visibilización, un diagnóstico, pero con vistas a pensar cuál es la agenda educativa que tenemos desde los sectores populares, o por lo menos desde las clases trabajadoras, o de quienes estamos preocupados por la educación pública. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Porque realmente yo me pregunto, digo que haciendo un diagnóstico crítico de todas las luchas que hemos perdido claramente en el último tiempo, uno puede ver dos cuestiones en principio, ¿no? Primero, que siempre hemos tenido una posición reactiva. Es decir, siempre saltamos cuando hay una medida que nos gusta, cuando hay un cierre, cuando hay una amenaza de privatización, cuando hay despido, cuando hay una lucha salarial, pero saltamos reactivamente. Desde la política institucional, por lo menos los partidos políticos hasta donde uno ha escuchado, No obstante lo cual, en estas elecciones alguna diputada del Frente para la Victoria, ahora que recuerdo, tenía propuestas en relación a los jardines maternales y la ampliación, pero digo, como una cuestión aislada. Pero desde el punto de vista de quienes estamos ocupados, no tenemos como claridad respecto de hacia dónde queremos ir. A mí eso me preocupa de sobremanera, porque si no es como que estamos esperando que nos den el próximo garrotazo para reaccionar y no tenemos capacidad de juntarnos, de charlar y de plantear alguna propuesta alternativa también. O al menos, no digo como propuesta integral, pero algunos ejes que nos permitan ir tras un horizonte juntos, digamos, y que nos aglutinen a los que estamos descontentos y a los que queremos otra educación pública, una educación pública de calidad para los sectores populares. Sí, yo considero que para no caer en errores que tengan que ver con vernos envueltos en propuestas que hasta que pueden ser perjudiciales para nosotros, el tema es poder ir construyendo una organización bien sólida en relación a esto. Bueno, instalar una agenda educativa tiene que ver con seguir estudiando con profundidad los problemas, escuchándonos y pudiendo avanzar en la organización, pero que en una organización que no quede, digamos, en propuestas que muchas veces son usadas por las clases dominantes, por los sectores de poder, en detrimento de las clases trabajadoras que por ahí hemos vivido. En el 2004 fue también un ejemplo en ese sentido. Bueno, dicho lo cual, nos despedimos con la lluvia, con la oscuridad, con una tarde que da miedo, sobre todo en barrios inundables como en el que estamos. Sí. Y sobre todo si andas en bicicleta como ando yo. Bueno, nada, le simplemente agradecer a quienes nos han escuchado, agradecerte a vos, Cari, agradecer al operador, a Diego, el encuentro, la fuerza, el ímpetu y las ganas que le han puesto en el año, digamos, haber sumado la propuesta que iniciamos desde casita y de la radio. Y nada, y a los oyentes que no han escuchado, que ojalá escuchen también este programa, invitarlos a que el año que viene juntarnos, a seguirnos escuchando y que este programa sea como el puntapié inicial de un proceso que nos ayude a juntarnos, o al menos, no sé si el puntapié inicial, pero un granito de arena que se aporte a un proceso que ayude a juntarnos y a organizarnos para luchar todos y todos por una mejor escuela pública, por un mejor acceso a los bienes culturales y sociales que todos nos merecemos, más allá de si nacemos en cuna de barro o en cuna de oro. Uh-huh. Bueno, también por mi parte lo mismo, ¿no? El deseo de poder seguir, me parece que ha sido una experiencia muy interesante. Nunca habíamos trabajado juntos y me pareció linda como experiencia, como cuestión de para crecer uno también. Y para aprender además, a hacer radio, ¿no? Que no creo que haya aprendido, pero bueno. Algo aprendí. Pero bueno, algo. Por lo menos acercarnos al micrófono es algo que tenemos como objetivo, espero que lo podamos cumplir. Agradecer a la Radio La Bulla, a la Casita Cultural por habernos abierto las puertas y haber confiado en nosotros. Y bueno, con ganas de seguir con este tipo de actividades, veremos cómo se da. Bueno, nos vemos el año que viene entonces y nos vamos en el ciclo 2015 con ¿qué canción, operador? Desocupado, bonita canción de Arbolito, una canción emblemática y ojalá que no sea profética. Bueno, hasta el año que viene. Desocupado.